dice el turco Marcelo Sanjurjo, gran músico de Mar del Plata, que Ricardo Arriagada, un hombre muy talentoso y que queremos mucho, le escribió una carta a Benedetti que se llama Don Mario, y aquí está. Hubo un tiempo en que usted y yo nos encontrábamos en el colectivo. Al pagar boleto, lo encontraba en el espejo retrovisor, entre el escudito del rojo y la foto de Julio Sosa o la del Pato Pastoriza. Allí aparecía un banderín donde leía: si te quiero es porque sos, o compañero, usted sabe que puede contar conmigo, no hasta 2 o hasta 10, sino contar conmigo. Yo no era por entonces, a mis 12 o 13 años, más despierto que nadie, y tal vez justamente por eso leía poesía. Leía de todo, pero entre el todo ese, revistas, novelas, enciclopedias, lo leía a usted. En el 74, al comenzar el secundario, encontré utilidad a sus poemas, pues siempre había alguna jovencita de la cual enamorarse y a la cual persuadir. La verdad no me fue muy bien, pero preferí no echarle la culpa a usted, sino a mis modestas cualidades de galán, en un temprano ataque de modestia, digamos en un breve momento de lucidez. El país se inclinaba en dirección al barranco. Las jovencitas también, por obra del miedo, se convertían de novias en compañeras. El amor se escapaba de las plazas y nos llevaba al cuartito del fondo, al modesto Winco, a Serrat o Almendra, y claro, a usted. Así lo leíamos como alimento y como contraseña, como mínimo acuerdo, como habilitación para cualquier otra cosa. Porque también ocurrió que el invierno lo arrancó de los colectivos y las librerías, y más de uno quemó en la parrilla el cumpleaños de Juan Ángel o Montevideanos, junto a Marx, a Walsh o a Cook. No necesito recordarlo. Después usted, don Mario, se fue al exilio y yo crecí, terminé de crecer entre tanto frío y tanta mala noticia, y todavía creo que si alguna vez con mis amigos nos enojamos y salimos a la calle, usted tuvo mucho que ver. Cuando me enteré que volvía del exilio, yo ya escribía mi propia poesía. Y pese a que había leído muchos otros autores y había descubierto otras literaturas, lo guardaba usted en alguna parte de mis amores, o si prefiere junto a ellos. Seré sincero, hasta le he perdonado que sea uruguayo, es decir, nacido en el país de Peñarol y Nacional, rivales históricos de la Libertadores. Después me tocó trabajar para alguna feria del libro, y allí lo encontré firmando libros con ese gesto de abuelo bueno y paciencia envidiable. La última vez que lo vi, usted no se enteró, pues estaba en la pantalla y yo en la butaca del cine. Interpretaba a un marinero alemán en una película que no estaba a su altura ni a la altura de su obra, pero esas cosas también deben suceder. Como la muerte. Me dicen que la tristeza comenzó con la partida de su mujer, que tal vez entonces comenzó usted a morir. Me dicen que ya era un hombre grande, me dan argumentos razonables. Pero yo ya me aguanté llorar en público y ahora en mi casa, frente al teclado, puedo hacer y escribir lo que me dé la gana. Entonces puedo no ser razonable y pensar que usted, don Mario, nos dio algunas de las mejores palabras que hemos dicho, algunos de los mejores sueños que soñamos, y esta última sensación de soledad que va a tardar mucho tiempo en dejar de ser. Donde estés, si es que estás, si estás llegando, será una pena que no exista Dios, pero habrá otros, seguro que habrá otros dignos de recibirte, Mario Benedetti. ¡Qué grande! De Ricardo Arriagada me lo envió hoy el turco Marcelo Sanjurjo, don Mario, esta carta que es una maravilla y que va completando nuestro saludo a Mario Benedetti, que está entre nosotros.